Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. De tiempo para empleados. Mitología griega, Pan, el dios de los bosques, adormecía a las ovejas con la música de su flauta y así se las robaba. Montes, peligroso. Hola, Ralph. Hola, Ralph.